Hola, bienvenidos. Podcast de Educar Chile. Preparemos la PSU. Módulo 2, Lengua Castellana y Comunicación. Eje temático, Literatura. La literatura es probablemente una de las formas más creativas de utilizar nuestro lenguaje, ya que permite construir, por medio de palabras, mundos que jamás habríamos imaginado. Podemos crear realidades que se parezcan a las que vivimos a diario, recrear lugares cotidianos del pasado a través del lenguaje, o proyectarnos al futuro en la ciencia ficción. Es posible también acceder a espacios fantásticos donde todo nos sorprende y nos parece desconocido. Incluso encontramos relatos que llegan a fundar las creencias de una cultura, los mitos. De esta manera, las distintas formas de crear mundos que se han desarrollado en diferentes épocas han generado una clasificación amplia de los géneros literarios: lírica, drama y narrativa, y otras más específicas y de duración más breve, como la novela picaresca y la tragedia griega, que responden a circunstancias históricas muy particulares y que se conocen como géneros literarios históricos. Así como existen variadas clasificaciones de género y tipos de mundo, existen, como veremos, muchas formas de interpretar un mismo texto, dependiendo del sujeto que lea y del momento histórico en que lo haga. Lo importante es que seas capaz de fundamentar lo que entendiste de una obra, es decir, que manejes un conocimiento suficiente sobre una obra y su contexto, contando así con herramientas adecuadas para proponer tus interpretaciones. Tipos de mundos ficticios creados por la literatura. Una de las características de la literatura que más nos sorprende es su capacidad de hacernos olvidar nuestro mundo por un momento y entrar en otro ámbito completamente diferente. En estos universos viven personajes que desconocemos y que a veces habitan épocas distintas a la nuestra, o incluso ambientes en los que suceden cosas que nos desconcertarían en nuestra realidad cotidiana. De esta manera, la literatura utiliza el lenguaje para construir mundos regidos por lógicas similares, distintas o no, a las de nuestro diario vivir. Como algunas obras literarias presentan elementos comunes en cuanto a los mundos que configuran, podemos clasificarlos en tipos. Esta clasificación podría ser múltiple, pero para la PSU se consideran 5 rasgos caracterizadores de los tipos de mundo. Lo importante es que sepas que una misma obra puede presentar rasgos de varios tipos de mundo al mismo tiempo, pero que siempre hay uno que predomina sobre los otros. De todas maneras, veamos los tipos de mundo a los que nos referimos. Mundo cotidiano. Es cuando una obra literaria busca configurar un mundo similar al que vivimos diariamente. Por ello se dice que genera un efecto realista en el lector. Es importante entender que no solamente existe la vida cotidiana que habitamos actualmente, sino que en cada época ha existido una forma determinada de ver el día a día. Existen obras que nos muestran mundos cotidianos del pasado, y por lo tanto, nos dicen algo de lo que sucedía en la época en que se ambientan. Es el caso de Martín Rivas, por Alberto Blesgana, en 1862, donde costumbres de la época afloran dentro de esa realidad. Mundo cotidiano de la ciencia ficción. El género histórico de la ciencia ficción, aunque genera un tipo de mundo que no existe en la realidad, está construido como una proyección hacia el futuro del mundo cotidiano y de los desarrollos posibles de la ciencia y la tecnología. Ya sabes dónde encontrar ejemplos de ello, en el sitio PSU de www.educarchile.cl. Mundo cotidiano utópico. Se podría decir que el género utópico nace con este nombre en el siglo XVI, con la obra Utopía de Tomás Moro, aunque en la antigüedad ya se habían planteado proyecciones perfectas de la sociedad, como en el caso de la República de Platón. El desarrollo del género histórico denominado utopía corresponde a la creación de un mundo ficticio donde la sociedad está ordenada a partir de las proyecciones que en algún momento se tuvieron de ella. Es un plan o un proyecto que, sin embargo, se representa bajo las mismas estrategias de verosimilitud con que se construye el tipo de mundo cotidiano. Mundo onírico o fantástico. Lo onírico se asocia al sueño. Se habla de onírico porque esta clasificación engloba todas las obras que configuran un mundo representado que quiebra en algún momento con la lógica en la que vivimos diariamente, para dar paso a una lógica similar a la que se estructura en los sueños, donde los hechos más increíbles y hasta más absurdos son posibles. Cada vez que encontramos un texto en que algún hecho nos provoca la sensación de extrañeza y de que aquello no sucede en la vida real, estamos frente a un tipo de mundo onírico. Un cuento, por ejemplo, en el que el protagonista se transforma repentinamente en lobo, quebrando nuestras expectativas lógicas, evidencian la configuración de este tipo de mundo. Mundo mítico, donde corresponden todas aquellas obras que presentan relatos de los cuales se deduce el origen de una cultura o de un fenómeno de la naturaleza, por ejemplo, el origen de las estaciones en el mito griego de Deméter. Dicho origen aparece ligado a la presencia de fuerzas sobrenaturales ancladas en un imaginario religioso específico, dioses, semidioses o héroes, por ejemplo. Por lo tanto, son relatos que de alguna manera fundan o se asocian a un determinado conjunto de creencias. Grandes géneros literarios. En el módulo anterior nos referimos a los grandes géneros literarios y revisamos las características principales de la lírica, predominio de la función expresiva, la narrativa, predominio de la función referencial, y el drama, predominio de la función apelativa. Por lo tanto, en este módulo abordaremos de manera más específica cada uno de estos géneros, considerando sus principales elementos y características. Género lírico. Al centrarse en la función expresiva del lenguaje, constituye un género destinado a la expresión de una subjetividad. Esto significa que todas las obras cuyo foco no está en la narración de una historia, sino en la exhibición de un sujeto y lo que piensa y siente, pueden clasificarse dentro del género lírico. Ya no se trata como la narración de mostrar personajes y acciones, sino de la reflexión emotiva de una persona respecto del mundo en el que se instala. Para que comprendas mejor esta idea, es análoga a la diferencia entre contarle a un amigo o amiga algo que te sucedió en una fiesta e intentar expresarle lo que sentiste. En ese momento, probablemente utilizarás un lenguaje completamente distinto en ambos casos. Además de las figuras, el género lírico posee un ritmo determinado, una forma de estructurar las palabras que enfatizan sus sonidos. Para lograr este efecto, en algunos casos se utiliza la rima consonante. Casa rima consonantemente con masa, taza, plaza, ya que todos los sonidos a partir de la última sílaba acentuada son iguales. También está la rima asonante. Casa rima de manera asonante con gata, baja, rana, pues todas las vocales que siguen luego de la última sílaba acentuada son idénticas. O también está el verbo libre. Incluso cuando no hay una rima explícita, se mantiene un determinado ritmo. Debido a la importancia de la musicalidad, muchas veces las obras del género lírico se estructuran en versos de determinadas sílabas, como una forma de mantener cierta regularidad en la entonación del poema, fenómeno que se denomina métrica, medida de los versos. Es probable que si analizas, por ejemplo, una canción de hip hop, detectes cierta regularidad en la cantidad de sílabas utilizadas por verso en cada estrofa, pues la lírica sigue un principio similar al de la música. Género narrativo. El género narrativo es un género mixto, es decir, que en él se pueden alternar la voz del narrador y la de los personajes. Se caracteriza por centrarse en el mundo representado, es decir, acciones, personajes y espacio. Veamos sus protagonistas. Narrador es el que cuenta la historia y, según el grado de conocimiento que tenga acerca de los hechos que relata, puede ser omnisciente, es decir, conoce todo lo que sucede y lo que los personajes sienten y piensan. Vendría a ser como una especie de Dios. También está el narrador testigo, que está inserto en el relato y observa los sucesos. Por lo tanto, no conoce todo acerca de los personajes y de la historia, sino solamente lo que ve. Existe también el narrador protagonista, que está dentro de la historia y participa de ella como personaje principal, asumiendo la primera persona gramatical. Ahora bien, está la estructura de la narración. La narración tradicional, aunque hay innumerables novelas y cuentos que rompen este orden, se estructura en las siguientes partes. Presentación, que es la parte inicial de la narración. Muestra al lector los personajes principales de la historia, además de exponer el conflicto central del relato. Nudo o desarrollo. Se muestra la forma en que cada personaje asume un rol frente a este problema. Suele ser la sección más extensa del texto narrativo. Clímax y desenlace. El clímax es el punto en que el conflicto ha llegado a su máxima tensión. Luego de ello sigue el desenlace, que resuelve el conflicto de forma positiva o negativa, de acuerdo a los objetivos de los protagonistas. Y siguiendo con los protagonistas de la narración, por llamarlos de alguna manera, está la acción, el espacio y el tiempo. Otra característica de la narración es que desarrolla una secuencia de acciones en un tiempo y un espacio determinados, y que se organiza entonces en episodios. Un episodio lo entenderemos como un problema más su solución. Por ejemplo, tener hambre más comer constituye un episodio. Y por último están los personajes. Dentro de un texto narrativo encontramos personajes principales, que son los protagonistas del conflicto, y secundarios, que se pueden clasificar en oponentes. Si impiden al protagonista alcanzar la realización de su deseo, y ayudantes si facilitan al personaje o a los personajes principales el logro de su meta. Género dramático. Como vimos en el módulo anterior, el género dramático se caracteriza por el predominio de la función apelativa o conativa, ya que la acción se desarrolla a través del diálogo de los personajes. Dentro de este género, es fundamental distinguir dos dimensiones centrales: el texto dramático y la puesta en escena. El primero es el texto escrito que propone un dramaturgo, el que escribe obras teatrales, y el segundo se refiere al montaje que un grupo de actores en conjunto con un director realizan, basándose en la lectura del texto escrito. Respecto del texto dramático, es importante que sepas reconocer en una obra los rasgos comunes que hay con el género narrativo en cómo se presenta la historia. Además, es bueno saber divisiones internas de la obra dramática, que son el acto y la escena. Los diálogos, que son el texto dramático, las acotaciones y los aparte. Ya sabes dónde profundizar esto. ¿Te lo recuerdo? www.educarchile.cl. En el sitio de PCU, por supuesto. Por otra parte, en la puesta en escena se toman decisiones acerca de los aspectos propios del montaje, como la escenografía, vestuario, iluminación, movimiento de los actores, caracterización de los personajes, maquillajes, entre otros. Géneros literarios históricos. Además de los grandes géneros literarios, es decir, la lírica, la narrativa y el drama, existe una clasificación más específica para las obras: los géneros literarios históricos. Esta clasificación se establece debido a que en algunas épocas de la historia se generaron formas de escribir relativamente fijas que llegaron a constituirse en géneros con sus propias características. Habitualmente, la forma de escribir asumida en un contexto determinado se relaciona directamente con las circunstancias histórico-culturales que se daban en la época. Para que comprendas mejor este concepto, veamos algunos géneros literarios históricos. La épica es una de las primeras manifestaciones de la narración. Se trata de historias cantadas o relatadas oralmente y cuyo tema central son las acciones dignas de contar. realizadas por héroes que representan los ideales de una clase y de toda una sociedad. Algunos casos son la Odisea y el Cantar del Mio Cid. La tragedia griega se caracteriza por la exhibición de un conflicto entre personajes humanos nobles y la fuerza del destino que siempre lograba vencerlos. La tragedia presenta un final desfavorable para sus protagonistas, que con frecuencia mueren al terminar la historia. La finalidad de estas obras teatrales era lograr en el espectador la catarsis, una mezcla de piedad frente al sufrimiento padecido por los personajes y de terror por la identificación con la trágica suerte del protagonista. Algunos ejemplos son Antígona, Edipo Rey y Medea. Auto sacramental. Es un género desarrollado durante la Edad Media que presentaba en piezas dramáticas algunos fragmentos de la historia bíblica. De esta manera, los autos sacramentales tenían una función pedagógica además de estética, ya que buscaban enseñar esta religión a través de la representación teatral, como es el caso del auto de los Reyes Magos. Novela de caballería. Género narrativo protagonizado por caballeros medievales que encarnan una serie de valores: el honor, el amor, la valentía. Se trata de un relato de aventuras en el que el caballero debe enfrentar duras batallas según las normas de caballería para llevar a cabo sus objetivos y cumplir con sus ideales. El Amadís de Gaula o los textos que giran en torno a la leyenda del rey Arturo son excelentes ejemplos. Égloga, género perteneciente a la lírica, que se desarrolla principalmente en el Renacimiento. Se centra en problemáticas propias del ser humano, como el amor o la muerte, ya no vistas desde la perspectiva religiosa como en la Edad Media. Habitualmente, estos poemas eran protagonizados por pastores en una visión idealizada de ellos, situados en un entorno natural también paradisíaco. Un ejemplo de esto es la Égloga 1, de Garcilaso de la Vega. Novela picaresca. Género que nace en una época de crisis, en el siglo XVI, y de acuerdo a ello refleja las condiciones de vida en un contexto histórico complejo. Coloca en el centro al pícaro, un sujeto que no es de origen noble ni defiende grandes causas. Se trata de un protagonista que nace en medio de la pobreza y que debe buscar múltiples formas para sobrevivir. Su característica principal es la astucia como estrategia de vida. Por lo tanto, se trata de un género que rompe con los cánones existentes en su época y que narra las andanzas de este antihéroe. El Lazarillo de Tormes lo ejemplifica. Novela policial. Nace como novela de bolsillo destinada a la entretención a mediados del siglo XIX. Posteriormente se consolida como un género cuya historia se centra en la detección de claves que llevan al protagonista a resolver algún enigma, habitualmente relacionado con un crimen, como es el caso de las novelas de Arthur Conan Doyle, cuyo protagonista era Sherlock Holmes, y algunos textos de Edgar Allan Poe. Ciencia ficción. Es un género que aparece a partir de los avances técnicos de la modernidad y que se consolida durante el siglo XX con el desarrollo tecnológico. Ello genera la posibilidad de proyectarse hacia el futuro, ya no desde la incertidumbre, sino desde las potencialidades ciertas a partir de los avances de la técnica. De textos literarios como Julio Verne se dio origen al género cinematográfico de ciencia ficción, que se manifiesta en películas como Terminator y Matrix. Convergencia y divergencias interpretativas. En este módulo hablaremos de la interpretación de un texto, que no solo sirve para decodificar un texto literario, sino también para reconstruirlo y completarlo a partir de nuestra lectura. Esto quiere decir que cuando lees un texto literario, no solo comprendes lo que en él se dice, sino también recreas parte de la obra, enriqueciéndola con el sentido que le das a partir de tu propia experiencia. De lo anterior se deduce que un texto no tiene una única interpretación, sino que admite tantas lecturas como lectores tenga, siempre y cuando cada una de las lecturas esté claramente apoyada en algún aspecto del texto. Activemos la memoria. En el módulo 1 ya aprendiste a dialogar con el texto desde tu propia experiencia. Ahora es importante que comprendas la variedad de interpretaciones posibles frente a un mismo texto, pues además de tu lectura, pueden existir muchas otras que se sostienen en otros aspectos del texto. Te sugerimos hacer la prueba con tus compañeros. Lean un mismo poema o cuento y luego hablen sobre lo que cada uno entendió. Así como tus compañeros pueden comprender las obras literarias de formas muy distintas, cada época de la historia ha leído de manera distinta un mismo texto. Por ejemplo, Frankenstein puede ser entendida como una obra de ciencia ficción, ya que presenta una hipótesis acerca del futuro del ser humano a partir de un descubrimiento científico. La posibilidad de dar vida a una persona utilizando partes de cuerpos muertos. Por otro lado, desde una interpretación que considere aspectos propios del romanticismo literario, podríamos afirmar que el personaje exhibe la historia de un ser humano incomprendido por la sociedad donde habita. Incluso más, pues algunas versiones cinematográficas de Frankenstein y del texto lo han interpretado de una manera distinta. Se trata de un personaje del género del terror y cuya finalidad es provocar miedo en los espectadores. Por ello, habrá algunas interpretaciones convergentes, coincidentes en su punto de vista, y otras serán divergentes, que no tienen nada en común o se oponen. Y recuerda, la opinión del otro no necesariamente tiene que ser equivocada. Las obras literarias, entonces, generan lecturas distintas dependiendo de quién las lea y en qué época lo haga. Si bien esto no es una obra literaria, ¿qué interpretación sacas de este contenido? Para repasar los contenidos y ensayar la PSU, no te olvides de visitar el preuniversitario en línea en www.educarchile.cl.